necesitas. Al leer esta carta, la pura verdad. Hace tiempo que estoy metido entre rejas, sin saber cuándo saldré libertad. De tantos amigos que tuve yo un día, ninguno ha venido a verme aquí otra vez. Por eso le pido a usted que es tan buena, el próximo domingo me venga usted a ver. Domingo a la tarde, hora de visita, en vez de mi madre, mi hermana llegó vestida de luto, toda pobrecita. Me dijo llorando, mamita murió. Te traje esta foto, besala, besala, ya se de cuenta, hermano, que te ha venido a ver. Y ese pobre preso cayó de rodillas, implorándole al cielo, cuídala, señor. Bueno, para Paulito de la Buena. Mucho miedo y estoy indefenso. Me cortaron las alas de la libertad. Aquí se pierden amigos, aquí me debo cuidar. Aquí terminan mis días si no salgo en libertad. Mi viejita querida, te necesito abrazar. Domingo a la tarde, hora de visita, en vez de mi madre, mi hermana llegó vestida de luto. Pobrecita, me dijo llorando, mamita murió. Te traje esta foto, besala, besala, ya se dé cuenta, hermano, que te ha venido a ver. Y ese pobre preso cayó de rodillas, implorándole al cielo, cuídala, señor. A la tarde, hora de visita, en vez de mi madre, mi hermana llegó vestida de luto, toda pobrecita. Me dijo llorando, mamita murió. Te traje esta foto, besala, besala, ya se dé cuenta, hermano, que te ha venido a ver. Y ese pobre preso cayó de rodillas, implorándole al cielo, cuídala, señor, implorándole al cielo, cuídala, señor.